Bueno, del proyecto, claro, también nos pasa que no sabemos cuánta gente sabe, cuánta gente no, pero me ayuda si hace falta. Pues empezamos en 2010, que es hace mucho, en Cambalache, que es un proyecto pues muy hermano de La Libre, ¿no? Que es un local social, que comenzamos en 2003 y que, pues, que tiene su grupo de consumo, su espacio para hacer actividades, una librería. Y ahora, luego, o sea, después de años, pues también pasamos a ser distribuidora y muy desde el principio editorial, ¿no? De nuestros propios materiales. En aquel entonces, porque claro, han pasado muchas cosas en estos más de 20 años de Cambalache, pues hubo un tiempo en que existía un grupo que se llamaba Grupo de Feminismo, como existía otro sobre migraciones y sobre agroecología y consumo responsable, en que son como las tres ejes del colectivo. Y joder, teníamos una editorial. Entonces, todos los otros grupos de trabajo pues sacaban libros y nosotras pues no. Y no lo sacábamos porque no nos permitíamos sacarlo, porque nadie nos iba a decir que no, ¿no? Entonces, en un momento dado, una de las compañeras de entonces, leyendo Rebeldes Periféricas del siglo XIX, de La Linterna Sorda, dice, joder, si esas mujeres en unas condiciones de precariedad absoluta eran capaces de sacar periódicos, pues cómo no vamos a ser capaces de sacar una revista. En la cabeza en aquel entonces lo que pensábamos era lo que se llamaría fanzine, pero como no éramos nada modernillas, no sabíamos ni utilizar esa palabra. Pero luego la diseñadora de Cambalache es muy guay y entonces no nos permitió hacer algo así de fotocopias, sin que no voy a menospreciar el mundo fanzine, que además ahora es la guay. Pero entonces empezó a hacer cosas, bueno, tú tenías ahí el número cero, que nos hizo hasta un agujerito, un troquel, que dijimos, esto no, que es una liada, pero ahí hay otros números antiguos. Sí, entonces eso, hacemos la revista, luego descubrimos, claro, que un libro en todo caso pues lo haces y ya está, y una revista en principio pues claro que es una publicación periódica feminista, se llama, ¿no? Entonces que hay que sacar más, entonces que haces una y luego hay que hacer otra. Y ese primer año incluso sacamos dos. Claro, descubrimos que eso era imposible porque apenas lo presentamos, no nos daba tiempo, ¿no? Entonces después, y ahí en esos dos primeros números, aunque hay una parte monográfica, que es de aborto y en siguiente migraciones, hicimos unas secciones, que ya ni me voy a acordar de ellas. Pero sé que eso, les dimos muchas vueltas, queríamos, claro, al principio nos habíamos convocado a bastante gente a ver si la idea tenía sentido y todo el mundo nos dijo sí, sí, sí, pero nadie se sumó tampoco más que nosotras a hacerla y nos preguntaban, ¿pero a quién iría dirigida la revista? Que es una cosa fundamental que tienes que decidir incluso para la maquetación, ¿no? Y nosotras no éramos capaces de responder ni siquiera a esa pregunta porque pensábamos, bueno, pues a nuestras amigas feministas. Claro, estos años 2010 no es el momento del feminismo ahora, ¿vale? Entonces, a nuestras amigas que jamás en la vida hubieran dicho, o sea, se hubieran llamado a sí mismas feministas, también pensábamos, ¿no? A nuestros compañeros de militancia y tal, que decían también que eran feministas, ya luego leer tampoco leían tanto y tal, entonces no les hubiera venido mal, entonces pensábamos, pero decíamos, jo, pero también a nuestras madres, abuelas, o sea, a todo el mundo. Con lo cual no servía para nada la respuesta. Con lo cual decimos, bueno, pues vamos a hacer la revista que nos apetezca a nosotras. A lo largo de los años es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Y en el número 2, porque también hicimos un número 0, que fue un gran error, porque la 11 es la 12, y entonces ya estás condenada para todo el resto de números, no lo hagáis. Empezáis en el 1. Entonces, en el número 2, que es la 3, rompemos con las secciones, porque también vemos que es más fácil hacer solo el número monográfico, y empezamos ahí, yo creo que es con cuerpos. Y lo que vamos aprendiendo, porque tampoco era una cosa muy pensada desde el principio, es que quizás ese no atrevernos a hacer el libro que nunca hicimos, algún día haremos una recopilación y ya lo juntaremos en un libro y así nos quitamos la espinita, por lo menos, pues que podía tener que ver con que también en aquel momento, pero creo que sigue siendo así bastante, el lenguaje predominante en los movimientos sociales era el del ensayo, y que nosotros a lo mejor ahí no nos sentíamos muy cómodas, pero que si explorábamos otros lenguajes, entonces a lo mejor sí. Y por el camino vamos descubriendo que ese explorar otros lenguajes nos abre también a toda esa gente que que leyera la revista, porque la lectura de un ensayo, pues a alguna gente le gusta, pero a lo mejor tienes un público más restringido, ¿no? Ahora, que te guste un número entero de La Madeja, no solo por el contenido, sino por cómo está escrito, pues puede ser más o menos difícil, pero seguro que encuentras algo que te llega, ¿no? Entonces, y cada vez lo vamos haciendo más explícito a la gente que colabora, que juegue con el lenguaje para encontrar cuál es nuestra voz en un momento y en otro otra, ¿no? Incluso, pues a lo mejor quien no suele escribir en ensayo, pues que se atreva a romper, ¿no? Con su forma de escribir. También a veces pues ha habido gente que sabía mucho de un tema porque había hecho el trabajo de investigación de la universidad, ¿no? Pero deja el lenguaje académico y ponte a jugar más con las palabras, ¿no? Y date permiso, que en la revista puedes hacerlo. Y a lo largo de estos años, pues una de las cosas bonitas que nos han dicho, pues Isabel Alba, que es una escritora que escribe libros, ella de verdad, y decía que era uno de los sitios donde se había sentido más libre para escribir, ¿no? Entonces, ahora eso lo decimos, ¿no? Es jugar con los lenguajes y también una idea que teníamos, que era pues, que el conocimiento, esto en general, de cuando en la editorial de Cambalache, era que el conocimiento no esté solamente en la academia y la universidad, sino desde los movimientos sociales, que creemos conocimiento y por eso tenemos una editorial, ¿no? Entonces, pues nosotras seguir reivindicando, y eso tiene sentido en este número, pues que escribamos pues las feministas de base, ¿no? Que no hace falta ser teórica. Pero incluso debatíamos hace poco, ¿no? En una de las reuniones, que una de las compañeras decía, es que me siento impostora, ¿no? Porque ya no leemos todo lo que leíamos en 2011, 2012, ¿no? O sea, hace años, porque las vidas van cambiando y no tenemos para empezar ese tiempo o tenemos otros intereses, ¿no? Y nos tenemos que recordar, no pasa nada, ¿no? No eres menos feminista, o sea, no va solo de leer, ¿no? Va de una forma de ver el mundo, una práctica y contar desde ahí. Y también entonces cada vez los textos van siendo más encarnados, podría decirse, y también lo reivindicamos, ¿no? Como género menor, ¿no? También históricamente, pues las mujeres cuando escribían pues cartas, diarios, ¿no? Pues bueno, ahora está de moda porque ahora ya hay tíos que hacen no ficción y entonces ya no se llama eso, se llama no ficción, que queda más guay, ¿no? Pero aún así siempre ha sido como géneros menores en la literatura que eran lo que escribíamos las mujeres. Entonces, claro, a lo mejor no me siento capaz de escribir otra cosa, pero de mi pequeño mundo sí. Hostia, pero ese pequeño mundo pues se parece, mira, bastante al mío, a tal, ¿no? De eso que te pasa a ti, ¿no? Eso que siempre, esa frase de lo personal es político, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría. Y luego si quieres contar un poco cómo es el proceso de hacer cada número. O sea, el equipo editorial... Vale, estás en blanco tú ahí ahora. ¿Cómo es que estamos? Nos reunimos online porque estamos cada una en un sitio, vale. Elegimos el tema, todo eso. Sí, vale. Vale, pues sí, o sea, en realidad estamos cada una en un sitio del mapa del Estado español. Bueno, pues tenemos una persona en Murcia, una persona en Madrid, Bilbo, Barna, Asturias. ¿Se me olvida alguna? No. Vale. Creo. Y bueno, pues las reuniones son online, que bueno, pues eso tiene las complicaciones que puede tener el tema del online, ¿no? O sea, tenemos pocos espacios para juntarnos y para estar, pues eso, para estar juntos y acuerparnos. Cada año decidimos el tema que vamos a trabajar al año siguiente. ¿Qué más? Hacemos presentaciones del tema en diferentes sitios, que la verdad es que las presentaciones para nosotras son un espacio muy importante porque es el espacio de, ¿no?, de compartir el número y de pues eso, de aprender con otros, pues un poco de tener ese feedback de los artículos y de las diferentes visiones que tiene el número. Sí, que, bueno, cuando elegimos, o sea, ahora estamos eligiendo, acabamos de elegir el siguiente tema, ¿no? Sí. Entonces, enseguida. Mentiras. Que al principio empezamos con temas, cuando empezamos con ese cuerpos, con los monográficos, con temas que fueran más tradicionales dentro de los feminismos y luego con otros que fueran más abiertos, que el siguiente que para mí es mi favorito es paisajes, que me acuerdo que pasó una presentación aquí, que vino un señor que pensaba que iba a ser un rollo ecologista y oye, se llevó la revista después. Y entonces fuimos alternando durante varios años, ¿no? Pues Amores fue el gran hit, claro, ahí, y Cuidados, o sea que luego en realidad ahí son los grandes temas, pues seguían teniendo su interés más que otros, que como transgresiones, por ejemplo, dices, joder, ¿podría interesarnos más las transgresiones que los amores y cuidados? No, ahí seguimos en... A veces decía, digo, es como una revista femenina de las de... Bueno, es que ahora ya no sé las que hay, pero Mujer Hoy, yo qué sé, pues esos temas igual, pero nosotras desde el, en una óptica más feminista. Pero llegó un momento, que ya no me acuerdo en qué año fue, de los últimos, que dijimos, bueno, ahora ya vamos a hacer lo que nos apetezca y también nos cargamos esa autonorma que nos hayamos puesto, ¿no? Entonces vamos eligiendo que, no, que nos parezca, o sea, sin pensarlo demasiado, ¿sabes? Como que nos parezca el que nos resuena el tema y además que nos suena bien la palabra, ¿no? Como que abre, porque luego lo que hacemos es lanzar solo la palabra, o sea, me será mentiras, pero fue alegrías, fue duelos, sexualidades, fronteras, a una red de colaboradoras que hemos ido tejiendo y que nos pueden llevar a otra gente, ¿no? Que nos pueden decir, ah, pues esto, yo conozco a no sé quién, tal, y damos un tiempo para que manden su propuesta no elaborada, sino como un trocito, ¿no? De por dónde irías y en qué tipo de lenguaje más o menos lo harías, o si es una ilustración, ¿no? Para intentar que luego haya variedad. Entonces luego tenemos que decir que no a algunas cosas para elaborar el índice, porque las páginas son las que son, ¿no? Y luego ya damos un tiempo más tarde para elaborar, corregimos, no solo rollo tipográfico, sino igual que hacemos a nosotras mismas, y por ir aprendiendo también a escribir, pues a decir, pues esto me gusta mucho, aquí esto lo desarrollaría, esto no se entiende, ¿no? Sí. Pues empezamos a hacerlo con todo el cuidado que podemos. También a la gente que nos manda cosas, ¿no? A veces no hacemos nada porque nos parece que está ya bien así, ¿no? Y otras damos ideas y entonces eso nos lleva también un tiempo y luego ya la parte ya así de corrección, corregir la maqueta, así que tardamos desde enero que elegimos el tema, primero febrero que lo vamos a lanzar, pues hasta noviembre sale el primer número y de noviembre, pues el año pasado por ejemplo, hasta septiembre fue la última presentación de duelos. Entonces presentamos y redescubrimos mucho los textos, porque a veces con lo que nos decís la gente o escuchando a las compañeras, cuando nos intentamos juntar para las presentaciones, bueno, nosotros nos juntamos mucho porque en Asturias hacemos la de Dios de presentaciones, y, pero eso, pues con otras compañeras a lo mejor le escuchas hablar un texto y dices, jo, pues yo eso no lo había pensado así, ¿no? Entonces realmente seguimos aprendiendo mucho, pero claro, el tema nos tiene que gustar porque entonces, eso, fijaros, sí que estamos, es un año y medio largo con cada tema. Entonces alguno ha coleado ahí, pero nunca lo hemos hecho porque nos daba pereza, ¿no? Y duelos el año pasado, pues dio un poco de miedito y bueno, ahí estuvimos llorando, pero también en efecto catarsis. Entonces empezamos ahora, bueno, si luego seguro se nos quedan cosas, pero si tenéis alguien dudas, esto como Mary, pues luego nos lo preguntáis ya, si alguien quiere saber más de cómo funciona el proyecto o dejar vuestra dirección de mail porque queréis recibir esa invitación sobre mentiras, ¿vale? Y la portada, ¿no? Sí. Digo, que lo último que sale después de, bueno, después de tener toda la maqueta, etcétera, lo que nos bueno, lo último que sale es la portada, ¿vale? Que nos la hace Amelia, que es otra de las colaboradoras fijas de la Madeja, que es la que hace la edición. Y bueno, que suelen ser portadas así. Bueno, a nosotras nos gustan mucho las portadas de Amelia y además nos suele sorprender mucho, ¿no?, la portada. O sea, porque después de... Siempre estamos ahí como a ver qué hace Amelia con el tema, ¿no? Y con los diferentes, vamos, los diferentes artículos que leyó y tal, pues ella saca la portada. Y bueno, para explicar un poco esta portada, que bueno, pues tiene ahí un abrazo, ¿no? Tiene así como cosas que parecen naturaleza, ¿no? Flores o bueno, pues eso, y el tono amarillo y el tono azul, pues voy a leer las palabras de Amelia, ¿vale? Que no sabe que las leemos, ¿eh? Esto nos lo manda de forma interna. Nos mataría, súper tímida, pero... Sí, porque además nos hace toda una explicación así bastante compleja de las portadas, que dice, las alegrías como el resultado de una explosión de la alegría originaria, que es vital, luminosa, pletórica. Es como la atomización en pequeñas partes, pero que contienen su misma energía. Los elementos para representar las alegrías son las ramas, brotes, hierbas, que serían la explosión de la naturaleza, esa alegría originaria. esas pequeñas partes efímeras, pero que contienen la capacidad de regenerarse incesantemente. Poder, alegría contagiosa. Y sigue. Por otro lado, como la alegría es una emoción, tenía que incluir el factor humano, el abrazo, ¿no?, que tenéis aquí. Contacto con la naturaleza. La forma gráfica de representar esas ramas también tiene un significado. Son imágenes coloreadas de fotogramas, huellas que dejan al ser iluminadas. Energía de nuevo, registro de luz por contacto con el papel fotográfico, elemento no natural, referencia humana. La superposición de los distintos fotogramas tenía que llenar el espacio de la cubierta, pasando de la portada a la contraportada. Pletórico, repleto, nutrido. Y ahí en la contraportada están salpicadas unas pequeñas figuras geométricas troquelando la imagen, rompiendo la continuidad. Es el rememorar incompleto, es la parte final de la revista, el pasado, en la huella de luz y la ensoñación de nuevas alegrías. Es que... Los conceptos serían luz, contacto, energía, expansión, emoción, posibilidad, vitalidad y, claro, naturaleza, que siempre da mucha alegría. Y ahí lo deja Amelia. Bueno, yo creo que coincide que además las del equipo editorial, que en todo caso nos expresamos a través de la palabra, no somos de imagen. Entonces, claro, lo flipamos muchísimo cuando recibimos esto, porque a nosotras, pues me ha gustado, ¿sabes? Pero ya, no. Bueno, y en esta era fácil porque veíamos todavía que había ramas, ¿sabes? Pero en otras. En otras. Pero sí, sí, siempre aprendemos también de ese mirar, ¿no? También leer y pasarlo a la imagen. Bueno, ahora, como solemos hacer, os contamos en las presentaciones como los bloques que en nuestra cabeza, mientras lanzamos ese tema, ¿no? Pues ahora, mientras lanzamos mentiras, nosotros empezamos a construir un documento con como grandes ideas, donde vamos metiendo luego, sí, una tabla, ¿no? Una tabla con unos grandes temas que vamos luego imaginando cosas, y cuando nos llegan las propuestas de la gente, pues muchas veces van a coincidir y otras van a ampliar nuestras miradas, ¿no? Entonces, ¿qué miradas teníamos sobre las alegrías? Esta vez, aún así, no nos ha costado mucho y estamos, ya hay muchos textos que podrían estar en más de un bloque. O sea, se entremezclan más que nunca. Pero una de las primeras cosas que pensamos fue en las alegrías cotidianas, en las pequeñas cosas que nos alegran la vida, que son las que nos vienen a la cabeza precisamente cuando más nos faltan, ¿no? Solo hace falta estar en la cama 3 días para que eches de menos cosas que normalmente son pequeñas, pero que te dan un montón de sentido, ¿no? Entonces, también yo creo que ese hacernos mayores, pues nos salía una alegría desde la calma, desde el sosiego, momentos fugaces, y luego buscando un material que era de educación emocional para peques, pues me fui a mirar alegrías y hablaba de un continuum entre la tristeza y la... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Máximo subidón. No me acuerdo ahora cómo diría la palabra. La euforia, sí. Pues la euforia seguramente. Entonces decía, tanto en la tristeza como en la euforia estás demasiado en ti misma. No estás para estar con las demás. Y sin embargo la alegría estaría más en el centro, porque define la alegría como algo que te conecta con el entorno y las demás personas, ¿no? Entonces, la euforia, por ejemplo, me pareció interesante, no es alegría, ¿no? Pero son cosas como para ir pensando. Entonces, nosotras nos hicimos un documento en el que compartimos pequeñas alegrías cotidianas que tenéis en las páginas centrales, y no renunciamos, porque nos gusta hacerlo y lo hemos hecho varias veces, proponeros ahí, ¿no? Como planes, pues para leer con peques y para ver, incluso una playlist para escuchar. Pero la única sección que mantenemos desde el número cero, que es el ¿y tú qué opinas?, que entonces preguntamos a gente con algo que tenga que ver con el número, pues leo, decimos, en nuestra sociedad solemos asociar alegría a juventud, dejándonos por el camino un montón de experiencias alegres que suelen llegar en la madurez y en la vejez. La gente joven parece que tiene que estar alegre obligatoriamente. Por el contrario, la gente mayor, si no es directamente invisible, suele ser imaginada como triste y apagada. Pero la realidad suele ser siempre bastante más compleja y por lo tanto más interesante. Perdón. Todos conocemos a personas mayores llenas de una energía apabullante o envidiablemente serenas, capaces de disfrutar cada instante, con una sabiduría que no cabe en ninguna inteligencia artificial. Así que en esta ocasión nos lanzamos a preguntar a mujeres mayores de 65 años qué cosas les alegran el día. Y nos hemos reído bastante pensando en que sobre todo es el día, porque la noche sale poco aquí. Entonces, según te haces mayor, es más importante la mañana como aprendizaje. Entonces, pues por ejemplo, Che, de 75 años, nos cuenta despertar en la naturaleza, el pueblo, una lectura que me atrape, un plan de amigues. Concha, de 73, dice recibir cada día una sonrisa de una de mis nietas o de mis hijas, saber que se llevan bien y que están bien, tener buenas noticias de la gente que quiero y que aprecio, levantarme sin que me duela la espalda, sentir que puedo colaborar con la gente que me rodea. Tere, de 70, un día luminoso, un desayuno relajado con la familia, cocinar una comida para compartir con mis amigues, buena música, alguna buena noticia sobre algo que pasa en el mundo. Bueno, y ahí os dejo estas para que sigáis leyendo. Vale, el siguiente bloque es el bloque de cuerpos y deseos, que tiene que ver con, pues, con alegrías relacionadas con la alegría de desear, con la alegría de sentirse deseade, con la alegría de conectarse con otros, de disfrutar del cuerpo y sus placeres, la alegría de comer, por ejemplo, ¿no? Que es una alegría. De los sentidos, de empoderarse desde lo corporal con ese tipo de alegrías, ¿no? Que pasan más por el cuerpo. Y aquí hay varios textos. Uno de ellos es de una de las compas, Sofía, que habla sobre la alegría de comer, que se llama Barriga llena, corazón contento. Y hay otro texto que se llama La teoría cinética de los gases y tu mano, de Ana Andújar, que habla de la alegría de bailar, ¿vale? La alegría, en realidad, concretamente, de la alegría del pogo. Y os voy a leer una parte de su texto, ¿vale? Dice, entonces llega el primer impacto, una contra la otra, como dos moléculas alteradas, moléculas traslacionales y vibracionales y rotacionales, lo que viene siendo una somera hostia de puro gozo en mitad del concierto. No sabes si esa molécula lo ha hecho a propósito, pero desde luego que te ha desplazado. Ha habido fuerza potencial. Y tú, como molécula volante, has salido despedida de forma centrípeta o centrífuga al suelo de la sala. Y cuando ya piensas que el resto va a aplastarte, una mano te alcanza entre la masa de gente. Esa gente que ocupan un volumen despreciable en comparación con el volumen del envase y se consideran masas puntuales. Y te levanta de nuevo. Y otras personas te aúpan para que vuelvas a saltar, gritar y bailar. Bueno, sigo un poco por ahí y termina. Dice, eso quiere decir que el pogo es democrático. Esa melé de patadas cariñosas, empujones blandos y risas al ritmo de los guitarrazos será igual de divertido para todes o no será. Así es, desde luego, el pogo entre mujeres y disidencias, del que mucho tienen que aprender otro tipo de pogos, violentos y machirulos como las moléculas de los sólidos, con menos capacidad de movimiento, que solo vibran y rugen, y no se lo pasan bien, sino demuestran a base de codazos. Esto es amor, amor a espaldarazos, a tetas enormes volando por encima de tu cabeza y un mar de melenas casi tocando los ventiladores de techo. Piernas que levantas sobre tus hombros como los capillitas en Viernes Santo. Y ver esas sonrisas de las que tanto nos privan, pasar fugaces entre nuestras miradas, pintalabios a lo Joker y ojos brillantes. Así que simplemente no es solo calor. Es la teoría cinética de los gases y tu mano, amiga. Hay que ser de ciencias, ¿eh? Vale. Vale, pues otro de los bloques, que este sí que tiene muchos textos, sería el de las relaciones y cuidados, ¿no? Las alegrías de cuando hay una red que sostiene, la alegría de reconocerte en los otros, de tener referentes, las amigas. Bueno, cuento casi los textos un poco. Hay un texto de Lisa Cole, que además luego aparece en su libro, que se llama... que todavía no me he leído, pero ahí está, pendiente, que se llama Pequeñas alegrías en una casa queer, y va contando como de habitación en habitación esas alegrías de compartir casa en modelos no normativos. Pal Gallego habla de euforias adolescentes y adolescencias en reparación. Inés, la compa de Bilbao, del equipo editorial Coronaí, habla donde hay pelos hay alegría, de las alegrías que nos dan los animales no humanos. Entonces, este es un texto que escribe realmente su perro, Iru, y que habla de eso. Sangre Fucsia, que conoceréis, un programa de radio feminista que lleva más de 200 programas, pues nos escriben también, en este caso se lo pedimos, ¿no? La alegría de hacer radio feminista con amigas, ¿no? Luego hay un texto colectivo, que para mí es como mi primera vez fuera de los que hacemos normalmente en el equipo editorial, que se llama Gracias, lo siento, te quiero, y va acompañado de una ilustración de Bicho, que es una amiga asturiana. Y este texto pues nace porque una de las compas del equipo editorial dice, bueno, y un texto sobre las alegrías en la maternidad, y yo me quedé súper bloqueada, en plan, pues seguro que las hay, pero ahora no se me están ocurriendo. Entonces dije, pues va a ser que mejor tengo que hacer esto con más gente, ¿no? Y entonces, pensando que mucho tiene que ver, ¿no?, con el discurso que yo viví dentro de los feminismos, con razón por muchas cosas, ¿no?, de ver la maternidad como algo horrible que nos iba a atar y a darnos pocas alegrías, más bien, ¿no?, pero que había que criticar, ¿no?, la maternidad como institución, y que ahora mismo entonces era necesario que salen a la luz, pues mostrar todos los claroscuros de la maternidad, ¿no?, lo que no nos habían contado, pero también hablar de que hace falta que a lo mejor no es tanto la maternidad como la maternidad en un mundo capitalista en el que no hay redes de apoyo, ¿no? Entonces ahí la hipótesis fue, pues, otros feminismos donde además todavía otras culturas, lo comunitario tiene más peso, a lo mejor son capaces de mostrar otros modelos de maternar que sean más alegres. Y en un proyecto que hay en Avilés, precisamente, la miro a ella porque antes hablábamos que ella es de Avilés, que se llama La Treve, que trabaja con mujeres migrantes y muchas de ellas que tienen criaturas con algún tipo de diversidad funcional, hacemos un taller y van saliendo cosas, ¿no? Y efectivamente, pues sin saber de qué iba lo de alegrías, ¿vale? Entonces, cuando preguntamos, lluvia de ideas para empezar, ¿qué os viene a la cabeza al hablar de maternidad? Pues las occidentales, cansancio, ¿no?, culpa, no sé, íbamos más por ahí, ¿no? Y sin embargo, lo que más salió en ese grupo, que las occidentales éramos minoritarias, pues fue acompañamiento, valentía, fuerza, ¿no? Entonces, bueno, el texto cuenta un poco el taller y las experiencias de todas y el reconocernos juntas y la necesidad, y sobre todo cuando ya vienes de otro país, ¿no?, y encima eres monomarental, pues de tener una red de apoyo y que entonces sí, eres más capaz de poder sonreír, ¿no? Pero ellas, desde luego, que nos acompañaron en la presentación, la primera en Cambalache, o sea, yo aprendí muchísimo, ¿no?, de qué capacidad para poder disfrutar, que pasa a veces, lo hablábamos también pues desde otros lugares, ¿no?, como en Colombia, país donde la muerte reina totalmente y la capacidad que puede tener una cultura así, a veces por estar tan al borde de la muerte, de celebrar la vida, ¿no? Entonces, a veces en nuestra cultura eso lo hemos perdido, y entonces, ¿cómo recuperar? Pero bueno, hoy quería leeros otro de los textos, porque me parece potente, un trocito, que se llama El calor de la alegría, de María Solana Rubio, que ella hace también una ilustración pequeñita. Y dice, acompaña la ilustración una frase que dice, mientras que la felicidad es un absolutismo inalcanzable, la alegría es una constelación de momentos de paz marcándome mis propios caminos. Entonces ella empieza diciendo que cuando era adolescente con un amigo tenían como un juego que siempre le decía, María, ¿eres feliz? Y siempre era, pues no, y no. Entonces que por suerte luego dice, pues que llegaron otras conversaciones y luego avanza un poco más y dice, como mariposa saliendo de una crisálida, abrazamos la idea de la alegría, temporal y menos intensa que la felicidad, pero deliciosamente alcanzable. La felicidad era una quimera, fuente de frustración y sufrimiento, mientras que la alegría estaba en esas pequeñas llamas cotidianas que te mantenían caliente. Y tiene su lugar en la disidencia. Puede coexistir con estar incómoda en este sistema, con no estar conforme, con buscar espacios de cobijo entre tanta violencia. La alegría es resistencia y revolución, porque a pesar de todo, a pesar de que estamos agotadas y todo va cada vez peor, seguimos sonriendo. Sonreímos manifestándonos, sonreímos viendo un atardecer, con nuestras amigas envueltas en discursos disidentes, compartiendo brasero con nuestras abuelas, encontrando nueces paseando por el campo o abrazando a la gente que queremos. Porque ese calor abre puertas y es nuestro. Y con ese calor hacemos fuego. El siguiente bloque es el bloque de lenguajes que tiene que ver con las alegrías relacionadas con los procesos creativos, con escribir, con leer, con el hacer colectivo y con este tipo de cosas, ¿vale? Y en este bloque tenemos tres artículos y uno de ellos es de Celia, que es otra de las compañeras del equipo de redacción de La Madeja, que escribe sobre la alegría de leer y de escribir. Se llama Leer y escribir el texto. Y os voy a leer la parte en la que escribe sobre escribir, ¿vale? Escribir es una conmoción. Empezar a escribir es un sufrimiento. Nunca es el momento. No sé hacerlo. ¿Acaso tengo algo que decir? Pero luego escribes por evasión. Escribes por escribir. Porque puedes y te gusta. Porque tienes que hacerlo y al final también lo disfrutas. Entonces aparece la voz que te dicta y las manos en el teclado van solas y no te paras a leer porque la voz va muy deprisa y no puedes parar. Y cuando te detienes porque hay ruido o acallamiento o porque ya no te aguantas las ganas de ver que has escrito, al cuerpo le pasa que se queda como descansado, como feliz por dentro, más ligero. Y entonces lees y las más de las veces dices, vaya, esto es lo que he escrito. Y algunas otras te quedas enganchada en un párrafo y empiezas a cambiar las palabras porque no era eso exactamente lo que querías decir. Porque hay alguna expresión que encaja mejor y otra vez el cuerpo, que se viene arriba, que se anima y vuelve a conectar con ese lenguaje tan extraño, tan poco real, que es el lenguaje de la escritura. En el pueblo, en la época del instituto, siempre llevaba una libreta en el bolso y a veces, borracha, me sentaba en alguna parte del chiringuito o en el pub y me ponía a escribir. Si alguna noche se me olvidaba la libreta, pedía un boli en la barra y lo hacía en servilletas. Era puro postureo, pero las aficiones construyen parte de nuestra identidad. El día que en la biblioteca me dieron el premio a la mejor lectora del año, encontré que eso era lo que iba a ser, alguien que lee y escribe. Escribir es también una ensoñación, un derecho, una apropiación del espacio y el tiempo. Escribir para las amigas, para una misma, en Instagram. Escribir porque sí. Escribir por sentir la alegría del cuerpo cuando escribes. Escribir es un privilegio. Vale, otro de los bloques que nos apetecía era el del humor. El humor como herramienta subversiva, como forma de alegrarnos, pero también como forma de sobrevivir, como el mundo se pone feo, ¿no? Que es lo que dice una de las Irenes, Irene Blanco Fuente, que es nuestra compa de Madrid, y que ella misma se define como mamarracha, y que ha escrito un texto que se titula Tragicomedia mamarracha en tres fracasos. Entonces, claro, ella lo lee mucho mejor, pero como no tenemos esa Irene, pues la sustituyo. Y leo un trozo. Y tenéis que reíros, ¿vale? Porque si no queda mal, que no... Se van a reír. Bien. Vale. Entonces, dice, reírnos de nuestros males no implica restarles importancia. Porque, cariño, ironizar cuando la vida se pone fea le da un toque de brillibrilla a nuestra existencia. Nos permite adelantar por la izquierda a la burla ajena e inventarnos un escenario a nuestra medida. es una forma de supervivencia, una estrategia política, un flotador de purpurina cuando estás a punto de ahogarte en un mar de normatividad. Así que agárrame del brazo, maricón. Vamos a darnos un paseo por esta tragicomedia en tres fracasos. Ya sabemos que no todo vale en el humor, pero aquí puedes relajar la raja del culo, que ya me he reído yo primero, y tienes permiso para hacerlo tú también, si te apetece. Fracaso número uno, fricción. Tercero de primaria. Debo tener unos 8 o 9 años. Todo lo que me preocupa es marcar algún gol en el recreo y ver la banda del patio los findes mientras devoro cereales. Es joven, ¿sabes? Yo no sé lo que es tampoco. Toca tutoría y estamos haciendo alguna tarea irrelevante. Seño María Teresa me llama. Levanto la cabeza con desconcierto. ¿Habré hecho algo malo? Me dirijo a su mesa sin rechistar, sumisa, con la mirada fija en el suelo. Ella se inclina hacia mí con la intención de decirme algo en voz baja. Me he dado cuenta de que te estiras las bragas todo el rato. Es un gesto feo, sobre todo en una niña. Mejor no lo hagas. El tiempo se congela. La miro de reojo. Ahora me parece un payaso diabólico que finge un rostro afable. Asiento y regreso a mi sitio. En el camino de vuelta, siento que las bragas me pesan unas 500 toneladas. Noto que se me meten en el culo más que nunca. Qué tentación de estirarlas, pero los ojos de la Maritere están clavados en mi espalda. Cuando llego a casa, lo primero que hago es pedirle a mi madre que me compre bragas más grandes. Quiero ir al colegio envuelta en ellas como un falafel recién hecho, para que la seño no me vea, para que nadie me vea, para que nadie sospeche. Quiero ser una braga gigante con patas, elegante por detrás y por delante. Y que María Teresa vea que soy una señorita muy señoreada, que siempre va en bragas, pero nunca estiradas. Bueno, y por aquí sí. Y luego, para reírnos de nosotras mismas, aunque creo que nosotras fuimos fatales en esto, ¿no? No sé si yo por lo menos. Nosotras justo nosotras, pero no somos las más divertidas. Entonces... Pero no, nuestras compas más divertidas y decidieron, en un homenaje que recuerda al número cero, porque ahí también lo hay, hacer un horóscopo. Entonces se llama Carta Astral Festival, ¿cuáles son las alegrías de tu signo? Y dice, querida, te traemos el horóscopo del jolgorio donde no reina el drama ni la desgracia, solo el júbilo y el alboroto. Avisamos, nada nuevo bajo el sol, la luna y las estrellas que rigen tu existencia, pero ¿a quién no le va a gustar un chapuzón de diversión? No habrá gozos en pozos, solo un burbujeante acercamiento a las alegrías de los 12 signos del zodiaco. ¿Alguien quiere decirnos su signo del zodiaco? Escorpio. ¿Escorpio y? Acuario. Vale. Voy a leer primero Acuario, porque Escorpio es el mío y me lo sé. Acuario. Es que les costó mucho escribir el mío, ¿verdad? Eres con diferencia la persona más excéntrica y extravagante de todo el horóscopo. Te encanta darle vueltas a cómo salvar el mundo. Eso sí, a tu extraña y única manera. Tienes 50 grupos de WhatsApp de amigas de todo tipo, desde militancia a acroyoga. El pensamiento monógamo no va contigo, la libertad es muy importante para ti. Impredecible, cambiante, sorprendes con lo inesperado. Date una alegría, comparte tu última creación artística. Es genial. Escorpio, comienzas una nueva etapa que te va a traer tierra, suelo, raíz. Han sido tiempos difíciles de grandes olas y temporales que casi te llevan por delante, pero a pesar de los altos vuelos, has sabido mantenerte como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Sabes qué cosas te hacen bien. Escribe, lee, pasa tiempo a solas y que tu espíritu aventurero te siga guiando por la senda adecuada, porque todo lo bueno está por llegar. Date una alegría. En compañía o a tu bola, haz ese plan que te apasiona. Como ves, es que nos atrevieron a decir más tonterías en este, por eso el Escorpio da menos juego para reír. Pero bueno. Ecofeminismo. Bueno, seguimos. ¿Cómo vais? Nos quedan 3 bloques. Vale, uno de los bloques es el de ecofeminismos, que además, bueno, pues solemos incluirlo en casi todos los números, la verdad, y bueno, ya hay varios artículos que podían encajar dentro de este bloque, ¿no? Bueno, en este número de alegrías queríamos hablar un poco, pues, de la alegría de relacionarse, o sea, de, ¿no?, de conectar con la naturaleza concretamente. Pero también nos planteábamos un poco, pues, cómo pues en un mundo que, ¿no?, que en el que estamos viviendo una crisis ecosocial, pues si es posible ser alegre, ¿no? O plantear alegrías en un mundo en guerra, bueno, pues en un mundo pues en el que se agotan los recursos, en un mundo desigual, etcétera, ¿no? Bueno, Yayo Herrero nos dice que caminamos hacia el colapso, pero que lo hacemos bien acompañadas y que eso es importante, ¿no? Y bueno, pues otra de las cosas que queríamos plantear también en este bloque era, pues, frente a visiones urbanocéntricas y etnocéntricas, ¿no? Rescatar visiones más relacionadas con las ruralidades. Y cómo se entiende también la alegría desde las mismas. Bueno, y en ese sentido hay varios artículos, tres concretamente, y uno de ellos lo escribe una compañera de Asturias que se llama Lu Fanjul y que se llama Verde Esperanza y que, bueno, nos gusta mucho cómo escribe Lu, ya colaboró en el número anterior y, bueno, os voy a leer una parte. Dice: hasta hace bien poco, para mí, la esperanza no era verde, se apellidaba Aguirre. Un poquito de esperanza, decía una amiga en redes sociales. Vale, solo un poco, contestaba yo colgando una foto recortada de la señora condesa en la que únicamente se veía su pérfida sonrisa. De esperanza, solo un poco, lo justo para no morir del asco. Y así tiraba, con la esperanza justa, el ánimo bajo y el humor corrosivo. Porque Esperanza se apellidaba Aguirre y verde es el color del dinero y del nuevo partido fascista de moda. Entonces vino la muerte y demostró todas las sorpresas que te puede dar la vida. La esperanza tiene algo de fe, no necesita cimientos sólidos, bases teóricas, marcos epistemológicos ni argumentario político. Si careces de ella, es difícil encontrarla, no atiende a razones. Y siendo realistas, parecen escasos los motivos para mantenerla hoy en día, por mucho que sea lo último que se pierde. ¿Cómo escribir sobre la alegría y la esperanza sin que eso suene ñoño? Sin visualizarla como un par de niñas ricas jugando a ser hippies, con sus ideas naif y su mundo en rosa, en el que no caben la inflación, la subida del alquiler ni el precio de la gasolina, sino sin que den tanto asco como Aguirre así de entrada. Es un malabarismo complejo. Mis amigas no acaban de creerse que ahora tengo fe en la humanidad, como si el ser humano fuese un género ajeno a ellas. Me van a perdonar ese puñado de señoras punkis llenas de cargas familiares, de pobreza disfrazada de precariedad, de vidas al límite, pero las tengo engañadas. Cuando vino la muerte y nos dio la gran hostia, ellas hicieron piña y fueron sostén, coraza, puente y todas esas cosas sobre las que ya escribí en el número sobre duelos. Pusieron los cuidados en el centro y ayudaron a volver la esperanza. Y yo las intento engañar porque soy mala, mala, mala y les digo que la recobré leyendo. Bueno, luego habla de un par de libros que se leyó en este proceso, que fue el que le devolvió la esperanza, pero termina así. Así que les digo a mis amigas que recobré la esperanza leyendo estas cosas. Pero eso no es verdad, o solo a medias. Les hablo de la trenza y del verdor que me rodea, y alguna se queja de que, por mucha gana que le pongas, el verde solo no basta. Y como ellas no son bobas, no se creen nada, malditas cuarentonas politizadas. Pues ahora os jodéis todas. Porque hay alegría y esperanza, y es culpa vuestra, perras. Porque todos los días, todos, todos, absolutamente todos los días, contengo la respiración ante el verde ondulante de la hierba alta, ante las infinitas tonalidades de las hojas del roble, ante los mil matices que la luz del sol es capaz de dibujar en las plantas, y algo dentro de mí se maravilla con esa explosión de belleza y vida, y vibra al ritmo al que se mecen las copas. ¿Cómo si no iba yo a saber valorar este verde que siempre estuvo ahí, alimentando al mundo, sin esta jauría de lobas siendo ejemplo, demostrando que el ser humano es mucho más que destrucción y capitalismo salvaje, que lo que mejor sabemos hacer es cuidar y dar apoyo, que una sola no hace nada, que hace falta ser manada, que en nosotras está la base de otro mundo posible, como sin ellas tejiendo redes e impulsando la vida? Nosotras, que saltamos cuando alguna se queda sin casa, pierde a un ser querido, necesita una mano en el trabajo, se encuentra con la enfermedad, que cogemos impulso para cubrir comidas, cuidados, labores, que conectamos con las penas y las alegrías de las otras como si fuesen nuestras, y que cuando la red funciona la sentimos vibrar. Nosotras, queridas, somos el verde, la alegría y la esperanza. Otro de los bloques lo hemos denominado catarsis, porque a veces la alegría tiene un efecto liberador que llega pues, después de haber sufrido un duelo, ¿no? Cuando sales del dolor. Sí que también hemos de decir que en alguno de los textos pues, han tenido que recurrir a la ciencia ficción, digamos. Todavía no es posible esa historia. Entonces, este no lo he leído nunca todavía y a ver si no se hace largo o a ver dónde puedo parar. Es que hay textos que es difícil poner solo un trocito, ¿no? Se llama Fiesta de Gigantas, de Loreto Ares, y va teniendo varios apartados. El primero, o sea, tiene tres apartados y cada uno de ellos como una historia real y la historia en ciencia ficción, ¿vale? Y empiezan con una cita. Entonces, el miedo. Todos tenemos un relato y una historia. Aquí ofrezco los míos con la autobiografía de mi cuerpo y de mi hambre. De Roseanne Gay es la cita. Y dice, espera. Su madre se acerca en dos pasos rápidos. Huele raro, dice mientras le agarra del hombro y olisquea tan cerca de su cara que podrían tocarse frente con frente. Has comido basura. Huele a patatas fritas. Ella no dice nada y piensa en el lazarillo de Tormes y en la nariz aguilucha del ciego en su garganta buscando chorizo. Sonríe con la imagen. Dímelo, ¿has comido patatas fritas, verdad? ¿Qué más has comido? Ella recorre mentalmente el listado de menús aceptables que genera en su cabeza cada vez que le pregunta. Crema de calabacín y un filete de pollo con ensalada. Voy a estudiar. Despiertas con la luz de la farola clavándose en tu cerebro. Buscas una camiseta para taparte la cara. ¿Dónde coño estará el antifaz? Al incorporarte te das cuenta. Has vuelto a crecer. No mucho, apenas un par de centímetros de cintura. Te tumbas boca arriba e inspiras. Contienes el aliento. Expiras. Repites varias veces. Sitúas una mano en el vientre y otra mano en el pecho, intentando sentir cómo sube y cómo baja. Entonces lo notas. Oyes cómo se expande la piel de tus brazos, de tus piernas, de tu espalda. Oyes como una masa viscosa se desplaza despacio, despacio, despacio. Oyes como tu cuerpo crece y se eleva y ocupa un poco más de espacio en la cama. Y ahora un poco más, y ahora un poco más. Una corriente de angustia caliente te sube desde el estómago hasta la garganta. Busca rápidamente un podcast en el móvil, cualquiera te vale. La voz de la presentadora de un programa aleatorio que tape el sonido de tu cuerpo creciendo sobre la cama. Mañana evitarás todos los espejos por miedo a confirmar tus sospechas. Así te podrás seguir visualizando en miniatura, manejable, tan pequeña, que quepas en la cabeza de tu madre. La rabia. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Pedro Lemebe. Pues mira, hoy ha venido el del propano y no tenía suelto y he tenido que buscar en tus cajones, despotrica mientras la sigue a su dormitorio. El disgusto que me he llevado al verlo, y el del propano esperando. Yo sabía que tenía suelto en la caja, pero no la encontraba. Así que abrí el último cajón, que sé que es el privado y que no te gusta que abra, pero tenía mucha prisa. Ella levanta la cabeza por primera vez desde que llegó a casa. Hija, no me mires así, ¿qué quieres que te diga? Necesitaba encontrar efectivo y mira. Su madre abre el cajón inferior de su escritorio y ella se queda rígida. Un arnés, dos dildos, una novela romántica que compró en Berkana y unas esposas de pelito rosa. ¡Mira! Y mira, sí, mira el cajón donde su madre señala indignada un par de envoltorios arrugados de patatas fritas. ¡Sigues comiendo basura! Ella mantiene el silencio y no mueve un músculo. Quizá, si se mantiene inmóvil el tiempo suficiente, sin levantar la mirada del arnés, los dos dildos, la novela romántica que compró en Berkana, las esposas de pelito rosa, los dos envoltorios arrugados de patatas fritas, quizá pase el tiempo suficiente para que su madre salga del dormitorio mascullando, para que pueda marcharse de casa, para que esta historia se convierta en un chiste que cuente entre cañas, para que su psicóloga le diga que lo siente. Y ella no entiende nada, porque es desternillante. ¿No has pillado el arnés, los dos dildos, la novela romántica que compré en Berkana, las esposas de pelito rosa y que la psicóloga la mire con ternura y le responda: venga, ahora repíteme la historia sin reír? Sigo, ¿no? Yo es que me engancho yo sola. Has logrado sentarte pese a la multitud en el vagón. La cabeza agacha, concentrada en el móvil. Un GIF que encuentras buscando Breathe en el navegador marca el ritmo de tu respiración. No pienses en las personas que te rodean. No pienses en sus miradas. No pienses en la falta de una salida de emergencia que se active ya, pero ya, ya, ya. No pienses en tu reflejo en el cristal. Y de pronto, el chasquido. El apoyabrazo revienta por la presión de tu cadera. Y ahora tú no dejas de crecer. Sueltas el móvil o se te cae, ya no sabes. Es tan pequeño como un reloj y no eres capaz de darle a los botones con tus dedos enormes. La cabeza roza con el techo del vagón. En el mismo momento en el que la locución comienza a advertir, atención, estación en curva, al salir tenga cuidado con... Y estallan los cristales, las paredes, y la voz se deforma mientras menciona el coche y el andén. Los gritos, el ruido de metal, el olor a quemado. Qué pequeño es el mundo desde aquí arriba. Qué pequeño su miedo, su asco. Qué pequeñas sus miradas. Qué pequeños sus huesos aplastados por tus piernas de gigante. Ridículos. Sonríes. Eres grande y fuerte. Y todos ellos están muertos. La alegría. Y entonces las vi, un grupo de chicas gordas. Nunca había visto a mujeres gordas en grupo de esa manera. Me quedé helada de verlas felices. Birgitova. Tenía 20 años cuando tuvo que entrar agarrada del brazo a una de sus citas con la psiquiatra. Le costaba mucho caminar. Ay, chica, qué bien te sienta la languidez. Como si estuvieran en el siglo XIX y el ingreso hubiera sido en un sanatorio para tuberculosas. Desde las alturas escuchas otras explosiones de cristales y metales. Más vagones, algunos edificios, una consulta médica, un colegio. Todo revienta por la presión de otras gigantas que rebosan por las ventanas y las azoteas. Os miráis desde distintos puntos de la ciudad, sonriendo, y camináis para encontraros. Sois ya tan enormes que no os llegan los gritos de los microscópicos humanos a los que aplastáis a cada paso. De vez en cuando miráis hacia abajo y os reís de su terror y de su sangre. Parece que al final el miedo sí que cambió de bando. Alguien ha puesto música y suena cruda scubensi. Reís y bailáis desnudas sobre miles de cadáveres. La abundante carne de tu abdomen se agita y provoca un huracán que derrumba a kilómetros de aquí la casa de tu infancia con tu madre dentro. Fiesta de gigantas. La alegría te sienta muy bien. Bueno, y para terminar, el último bloque de la revista, que se llama Militancias y Resistencias, ¿vale? Y bueno, pues un poco con la idea esta de si no se puede bailar no es mi revolución, pues hablamos un poco de la alegría y de la celebración como formas de resistencia. De la alegría que supone subvertir el orden establecido y, por ejemplo, ocupar el Congreso, que hay un artículo sobre eso, la alegría de manifestaciones culturales como el flamenco, como formas también de resistencia. Y hay un texto que es el que os voy a presentar un poco aquí, que es el que se llama La alegre rusidera, Que escribe Eva, que es una compañera de Cambalache, y que habla de un proceso de cuestionamiento del sindicalismo, en realidad, que se dio en Asturias, una serie de gente que se desvinculó de uno de los sindicatos minoritarios que hay en Asturias, y que, bueno, una serie de gente, mujeres feministas, que se desvincularon de este sindicato, y bueno, pues habla un poco de ese proceso de cuestionamiento de la lucha sindical y de esa reivindicación de un sindicalismo feminista, y bueno, un poco de su propio proceso en ese sentido. Os leo así unas partes del artículo y bueno, ya a partir de ahí ya os pasamos la palabra a vosotros y nos callamos un poco también. Eso se llama la alegre rusidera. Dice, si no puedo bailar, la sindical no es la más alegre de las militancias. El sindicalismo es un mundo de duros señores, obreros, curtidos en mil huelgas y barricadas. O eso dicen. Para que te dejen participar, tienes que conocer las reglas del juego. No destacar ni cuestionar, tampoco salirte de sus normas. No es un club muy exclusivo, pero hay que conocer la contraseña. al menos en nuestra experiencia. Y sin embargo, muchas mujeres nos acercamos a las organizaciones y participamos desde las bases. Si esa participación se encara de forma individual o gremial, ni tan mal, compañera. Puedes acabar siendo una heroína de la clase obrera, con tu foto en un cartel y tu nombre coreado a gritos. ¡Fulanita, readmisión! Porque las consignas de lucha no han variado mucho en los últimos 100 años, año arriba, año abajo. Basculan entre la dimisión del empresario de turno y la readmisión de la trabajadora correspondiente. Esa serías tú. Ahora bien, si lo que buscamos es nuestro hueco colectivo, acabaremos en el espacio para mujeres que toda organización sindical tiene. Algo así como sus labores sindicales. Es decir, ese espacio donde se habla de cosas de mujeres, bajas por maternidad, reducción de jornada para la conciliación, el 25N, el 8M, esas cosas de mujeres que solo afectan a las mujeres. Para todo lo demás ya están la organización y sus líderes, los mismos que llevan 100 años, año arriba, año abajo, sabiendo qué hacer en cada momento, sota, caballo y rey. Y que te lo van a explicar muy clarito. Eso sí, cuando ya lo hayan hecho, tú sujeta la pancarta y corea las consignas. Bueno, y ahí se queda a gusto con la crítica y, bueno, luego sigue, ¿no? O sea, quiero decir que luego ya leéis el artículo vosotros entero, pero os leo otros dos pedazos. Tu revolución no me interesa. Esto no iba de alegría. Cierto, no venimos solo a quejarnos, sino a contar que hay alternativa. Que hay alternativas, otras formas de hacer y de pensar el sindicalismo, desde el feminismo, claro. Por un lado, y aunque antes hemos dicho lo contrario, la sindical es una militancia que da muchas alegrías. Los efectos de una movilización concreta se ven, a veces, en un espacio de tiempo corto. La fuerza de un grupo de personas que, vencidas en lo individual, son capaces de subvertir la situación de discriminación, vulnerabilidad o injusticia, es enorme. La empatía y la sensación de familia que permanece en el grupo, aún años después de haber vivido esa situación clave en su trayectoria vital, es emocionante. Y bueno, hablo un poco de las alegrías que también da la lucha sindical, ¿no? Y termina diciendo: si crees que un órgano de dirección es un apéndice en extinción, que una ejecutiva es una señora que trabaja para el mal y que el sindicato es el nuevo inserso, no estás sola. La militancia sindical feminista será alegre, consciente, diversa y vendrá a remover, a sacudir y a incomodar. Habrá quien aún no lo entienda y habrá a quien le pille imprimiendo octavillas. Para las otras, las que no encajan y molestaban, perdón, se abren infinitas posibilidades. Atentas, que ya está aquí. Y con esto. Con esto ya he hecho. Con esto ya hicimos un buen recorrido.